juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con mucho gusto nos encontramos con ustedes al comenzar esta semana. Una semana que no es una semana cualquiera, va a estar pautada por distintas actividades y en particular por una movilización tremendamente importante, convocada por la Coordinadora de Comisiones Barriales en Defensa de la Seguridad Social, integrante del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, por agrupaciones sindicales, por sindicatos, como los compañeros del sindicato ATCS, para este miércoles a las 6 de la tarde en la Plaza Independencia, en rechazo al proyecto o al, vamos a decir, documento que se ha conocido. Está en manos de la Comisión de Expertos de la Seguridad Social, empujando una reforma absolutamente regresiva y neoliberal de la Seguridad Social. Vamos a hablar de eso en esta audición, de otros temas, pero bueno, retomando este contacto, y primero señalando con alegría, con mucha alegría, el intenso nivel de actividad que ha habido en este fin de semana en todo el país, en barrios de Montevideo, en Canelones, en Paysandú, en La Valleja, en distintos lugares, movilización, propaganda, agitación, crecimiento de la actividad organizada. Realmente queremos saludar a los compañeros, saludarlos, reconocer ese esfuerzo militante que, va cambiándole también el tono a la dinámica de la vida social, va cambiando el ánimo también de nuestros compañeros, de compañeros en distintas organizaciones sociales, en la reivindicación de causas justas y sobre todo en ese empuje y ese impulso imprescindible de crecer en organización, de crecer en fuerza organizada. El saludo entonces a todos los compañeros, que la verdad alegre ver los muros, ver los puestos en la feria, ver todo lo que se va desarrollando a lo largo y a lo ancho del país. Y no solo estamos hablando de lo que nos toca a nosotros como fuerza política, sino que lo vemos reflejado también en la actividad de otras organizaciones, de otros sectores sociales que van ganando la calle, que vamos recuperando el espacio de contacto entre nosotros con la gente, de sumar fuerza organizada. Y ubicando además los ejes de la lucha en aquellos que son auténticamente de confrontación y de enfrentamiento al modelo, ¿no? Sin titubeos, sin doble discurso, claramente definido dónde está el objetivo central de la lucha. En un momento además donde el accionar del gobierno va dejando cada día más al descubierto el verdadero contenido del proyecto neoliberal. En estos días, además, digamos, la liviandad de algunos argumentos que se han utilizado casi como eje de argumentación, de fundamentación de políticas. El gobierno anuncia que no va a haber ajuste en los precios de los combustibles, ¿no? No nos quejamos, o sea, que no aumenten los combustibles, no nos vamos a quejar de eso, está bien. Pero lo que deja al desnudo esto es la falacia, la falsedad, la liviandad de aquel argumento que, en la propia Luca aparecía como una iniciativa en la desmonopolización de la importación de combustibles. Hoy, ¿qué nos dice la realidad hoy? pero no la realidad que nosotros podemos leer. ¿Qué le dijo al gobierno la realidad? Y a los impulsores de la desmonopolización, de la importación de combustible y de la liquidación de ANCAP. Que si se iban a fijar los precios de acuerdo a ese famoso precio de paridad de importación, una vez más tendrían que haber subido los combustibles. Una vez más. ¿Por qué no subieron los combustibles? Porque hay una empresa pública que monopoliza la importación de combustible, la refinación del mismo y luego organiza la distribución. Si no hubiera estado ANCAP, para todos aquellos que viven gritando que quieren la desmonopolización, que el peso del Estado, bueno, sepan que tendríamos el precio del combustible mucho más caro. Porque esas son las leyes del mercado, muchachos. Y si vos no tenés un Estado que defina políticas, como ahora, por ejemplo, como ANCAP tiene ganancias a partir de la venta de combustible a UTE, porque UTE está exportando energía eléctrica a Brasil, esas ganancias le permiten acolchonar y soportar la suba de los combustibles. O sea que ANCAP, está perdiendo plata en la venta de los combustibles, porque los está subsidiando. ¿Y por qué no puede subsidiar? Porque es pública y porque tiene ingresos de otros ámbitos, porque además es monopólica, que le permite subsidiar eso. Se fue al diablo la argumentación privatizadora. Se desmoronó como un castillo de naipe. Esa es la verdad. Solo los ciegos, enceguecidos de las políticas neoliberales, pueden sostener esta afirmación. Y esto no importa porque se aplica a distintos ámbitos de la actividad económica del Estado. Esto podríamos aplicarlo al Portland también. Ni que hablar a la energía eléctrica, que si hoy no se hubiera privatizado la generación de la misma, privatización que surge de definiciones de gobiernos de la gestión, creo que fue de Jorge Valle, con el marco regulatorio de la energía eléctrica, que nos quedamos solos peleando en contra de eso, sino hoy estaría en manos del Estado la generación y serían mayores aún los recursos que el Estado tendría para volcar en otras políticas. Pero bueno, primera cuestión, el tema de los combustibles. Fracaso, desmentido total a las afirmaciones y a los reclamos de privatización y desmantelamiento de ANCAP. Hay un segundo elemento que queremos comentar y que es tremendamente grave porque se enmarca en algo más general, no es un hecho aislado. Se conoció en el fin de semana un dictamen de procesamiento de un conjunto de militantes que cuando se generó en el gobierno de Mujica el traslado de la jueza Mariana Mota, sacándola de lo que tenía que ver con los delitos de lesa humanidad. Se convocó una movilización por parte de distintas organizaciones que, sin ninguna violencia, protestó frente a aquella medida que tenía un claro sentido de defensa de la impunidad. Una instancia judicial previa terminó en que se decretó que no había delito alguno, incluso con un fallo de la propia Suprema Corte de Justicia. Se reactivó a instancia del entonces fiscal Subía esta causa nuevamente y ahora se ha conocido un dictamen de procesamiento por atentado, por asonada, a tres militantes en particular, a Álvaro Jaume, a Zabalza, a Leites, y a otros, en otro grado, un procesamiento absolutamente injusto. Y que además marca, y esto es lo que nos preocupa, el avance de una concepción de la justicia y de la política. No está esto ajeno a la ofensiva por la liberación de los asesinos y a los delincuentes, a la gente condenada por delitos de lesa humanidad, torturadores, secuestradores. donde hay una ofensiva de algunos sectores, entre comillas, sociales. No es ajeno a proyectos de ley que con un humanismo tardío se acuerdan de los presos mayores de edad, ley con nombre y apellido. No está ajena ahora también al pedido de destitución de docentes en San José por haberse sacado fotos contra la campaña del llamado Vivir Sin Miedo. Es un avance peligroso del que tenemos que tomar cuenta y rechazar, pero rechazar con todas nuestras fuerzas. Porque no son hechos aislados, ni siquiera son hechos aislados a nivel de la región, ni del continente, ni del mundo. Hemos hablado acá del avance de los sectores de la extrema derecha que públicamente reivindican las dictaduras, el fascismo, que atacan a militantes estudiantiles, que arrasan con sindicatos, niegan, por ejemplo, en Argentina los 30.000 desaparecidos. Cerrar los ojos y mirar para el costado es una forma de complicidad, o sencillamente es una forma de indiferencia que nos condena en el futuro. Por tanto, nuestro rechazo pleno a este insólito, injusto e incomprensible fallo judicial que lo enmarcamos en una política más global. Y en este sentido también, y ya yendo a un plano estrictamente partidario, recobra para nosotros mucho mayor importancia nuestro acto de 50 aniversario que vamos a estar celebrando el sábado 13 de noviembre a partir de las 5 de la tarde en convención entre Canelones y Maldonado, para reivindicar nuestra historia, que tiene como un eje el enfrentamiento a las políticas de la derecha, al fascismo, a la dictadura y a la lucha por la liberación nacional y el socialismo, más vigente que nunca. Y ante la arremetida cerril de la derecha, solo se le puede responder con pueblo organizado en la calle. Y a eso nos estamos convocando, compañeras y compañeros, para el acto aniversario el sábado 13. En el interín hay otras convocatorias que nos están, valga la redundancia, convocando. Convocados por las organizaciones sociales, por los compañeros de ATCS, estaremos todos el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Plaza Libertad, enfrentando otro aspecto de la ofensiva de la derecha, que es la reforma neoliberal de la seguridad social. Nos encontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.